Y creemos que es vital, que sabéis que, bueno, en nuestra política, el dar a conocer a la ciudadanía por temas de transparencia, pues empoderar a la gente y conocer qué está haciendo este equipo de gobierno, pues que antes de sentarnos a negociar, pues que este equipo de gobierno dé una rendición de cuentas sobre lo ejecutado en las diferentes delegaciones de las distintas áreas y también con respecto a Ganemos Córdoba, el nivel de ejecución de las medidas que se acordaron en los distintos procesos de negociación de los anteriores ejercicios de presupuesto. Y